Hola, aquí estamos una semana más en GamePod, tu programa de videojuegos e informática. Os podéis encontrar como siempre en la dirección web http://gamepod.blogspirit.com, por mail, donde nos podéis mandar emilios para la sección de los emilios con dudas, con preguntas sobre videojuegos. Os podéis comentar lo que os ha parecido este último videojuego que habéis probado o programas de software. Ya sabéis, lo que queráis, a la sección de los emilios. También nos podéis encontrar por IRC en el canal IRC, en el canal GamePod, en el servidor irc.immortal-anime.net. Y ya sabéis, esto es GamePod. Aquí comenzamos y hoy tenemos en el programa a Rinoa. Hola. Tenemos también a... no tenemos a nadie más. Es que hoy no ha podido venir nadie más. Tenemos... Varios motivos han hecho que estemos hoy solo nosotros dos, Rinoa y yo, Brody, presentando este GamePod número 11 en este viernes 15 de julio. Pero bueno. ¿Puedo saludar? Saluda, saluda. Bueno, hola. Creía que ibas a saludar a alguien, no, sí, en especial. Ahora, en serio, a Bartarok, hola. Hey Bartarok, ¿qué pasa? Esperábamos un corte tuyo para este programa, al final no lo has enviado. Muy mal, tío. Ya sabes, tú acuérdate de lo que te dije por el IRC el otro día, que puede ser interesante. Y nada, empezamos ya con GamePod y con la primera canción, que es del Grand Theft Auto San Andreas. La canción es de Warren G y se llama Regulate. Stealing of his property, we're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search know what's up with 213. So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers bought some gas, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want your bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. Was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said, my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel. Tweet. on a whole new level. The rhythm is the bass, whoa, and the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know like I know, you don't want to step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you're high like every day. And if your ass is a buster, 213 will break you late. Hoy en las noticias de la semana empezamos hablando de un rumor de Resident Evil. La revista británica NGC Magazine ha publicado que Capcom está preparando una versión de Resident Evil para la portátil de Nintendo. El juego tendría un sistema de cámara similar al de Resident Evil 4 y la pantalla táctil la usaríamos, entre otras cosas, para atacar con el cuchillo. Estaría muy bien que finalmente saliera este Resident Evil para la Nintendo DS. Seguro que sería un éxito de ventas. ¿Y los Resident Evil te molan, Rino? Mucho, mucho. Desde el primero que salió para la PSX. Ya, ahora, no sé, desde que jugué a Low Break, esos nuevas cosas como, por ejemplo, llevar compañeros, llamarlos. Ahora que añadan, por ejemplo, esta, tener que controlar el personaje y atacar al mismo tiempo con las dos pantallas. Subiría un poco el nivel de adrenalina, ¿no? Sí, sí, tiene que ser muy interesante. Pero bueno, ya veremos, porque de momento es un rumor, pero yo creo que sí, que finalmente habrá Resident Evil para la Nintendo DS. La siguiente noticia es sobre la bajada de los juegos Platinum en Play 2. Así lo ha confirmado Sony Computer Entertainment Europe. Los precios de la línea Platinum sufrirán una rebaja considerable, poco a poco, empezando por el Reino Unido. Actualmente los precios Platinum son de 29 euros, y con esta rebaja se quedarían en 22 euros aproximadamente. Un precio final que sería muy atractivo para los usuarios de Play 2. 22 euros por un juego Platinum, un juego nuevo. Bueno, no es que sea nuevo, pero vamos, que te lo compras tú y no es de segunda mano ni nada. Sí, vamos, un añito, pero antes ya se anunció hace tiempo ya una bajada de los precios, ¿no? Pero se ve que aún no la habían o sea, hecho la bajada. Pero sí, ahora sí, en el Reino Unido ya lo están implantando. Y bueno, Europa ya veremos cuando llega. Europa me refiero aquí, a España. Pero bueno, que está bien esto de los 22 euros. Bien. Kathy Wright, presidente de Sony Computer Entertainment en Estados Unidos, afirmó que la Play 3 tendrá amplias posibilidades online. Se podrá navegar por internet conectando un teclado y un ratón USB, y habrán descargas disponibles como podrían ser pantallas extra para videojuegos y más contenidos de este tipo. Esto es algo que ya se esperaba con Play 3, pero bueno. La siguiente noticia es de Xbox 360. Microsoft realizará un evento en Tokio llamado Xbox Summit 2005, donde presentarán la Xbox 360 y los juegos que acompañarán la salida de la consola en Japón. Se espera que se diga el precio y la fecha de salida de la consola en el territorio nipón. Esto será el 25 de julio. ¿Tú qué expectativas le ves a la Xbox 360? Yo realmente no es una consola en la que esté interesada. Yo me declino más por la PlayStation. Pero vamos, yo creo que hay muchas personas que estarán de acuerdo en que ahora que añade. Bueno, ya me entiendes. Sí, sí, claro, Rino. Qué bueno que sí, que la Xbox 360, pues nada, estará muy bien. Y seguro que con toda la publicidad que va a hacer Microsoft, venderá bastante. Hablamos ahora de la edición especial de Cowboy Bebop. Como viene siendo habitual en Japón, los juegos más carismáticos siempre tienen su edición especial de turno. Las series de anime me refería. Esta vez le toca al videojuego de Play 2, Cowboy Bebop, donde además del videojuego encontraremos un CD con la banda sonora, un artbook, una camiseta y una correa para móvil. Algo que los fans de esta serie de anime seguro que no dejan pasar. Eso sí, barato no va a ser, más de 60 euros fijo. Seguimos hablando ahora y hablamos del Tokyo Game Show. Hace unos días la web del Tokyo Game Show abrió sus puertas dando a conocer algunas de las compañías que podremos ver en la feria. Sega, Bandai, Sony, SNK o Microsoft son algunas de ellas. Como todos los años, la feria se celebrará en el Makuhari Messe Hall de Chiba durante los días 16 a 18 de septiembre. Algún día GamePod estará allí en directo en la feria del Tokyo Game Show. Lo sé, algún día. Cuando vaya a Japón intentaré ir, porque tengo intención de ir a Japón. Ah, pero... Y intentaré ir sobre esas fechas, a ver si me dejan colarme por ahí, por el Tokyo Game Show. Ah, pero ¿que vas a ir a Japón? Hombre, yo tengo intención, cuando consiga pasta, cuando consiga ahorrar, hacer un viajecito, mínimo una semana. ¡Hala! 15 días estaría bien. Pero bueno, no es barato, porque un viaje a Japón te puede costar... ¿Unos 1000 euros? 2000, 3000 euros, bien, un buen viaje. Un alojamiento guapo, con comida y con visitas a los sitios más importantes de allí. Pero bueno, ya 2000 euros, ya se verá. 2000 euros, au. Duele, ¿eh? Y no se puede pagar a plazo ni nada, ¿eh? Eso tienes que soltarlo. Y te quedas sin toda la pasta, pero bueno, es un sitio interesante de ver. Seguimos con más noticias, hablamos ahora de Nintendo DS. Nintendo ya contaba con la serie Player's Choice en su GameCube, y ahora llega el turno a su nueva portátil, en la que desde hace unos días está disponible la Simple Series, una serie económica para la portátil de Nintendo. Estos juegos los podremos encontrar a un precio de 2800 yens, y son los siguientes: The Mahjong, The Billiards y The Mushitori Okoku. En próximos días, próximas semanas habrán más juegos de este tipo, pero de todas maneras en Europa tardará un poquito en llegar esto de las Simple Series. Seguimos hablando ahora de Star Soldier, un juego para la PSP en el que hay que jugar en posición vertical. Este juego saldrá el 21 de julio en Japón. Es el típico mata-mata donde tendremos que destruir todas las naves posibles que veamos en la pantalla. La principal novedad es esta que acabo de decir. Tendremos que jugar con la PSP en posición vertical y controlaremos con el pad analógico el movimiento de nuestra nave, y el pad digital lo usaremos para los disparos y demás acciones. Un poco curioso, ¿no? Tenemos que girar la consola para jugar a este juego. Sí, venga. Yo hace poco buscando por internet, encontré una página con videojuegos Flash. Tenía un videojuego que, vamos, no veía desde los 7 años que jugaban las recreativas. Y dije, anda, nada, ahora a la PSP. Pero ese juego que es tipo este, de navecita por ahí. Sí, vamos, tú llevas una nave pequeñita con unos láseres y vas cogiendo unos nódulos de colores y vas cambiando el tipo de disparo. Vas avanzando y tienes que disparar las naves enemigas que vienen desde enfrente tuya, vamos. Y en cada nivel tienes un enemigo final que es la nave más grande. Pues eso, nada, y este, el Star Soldier, pues lo han puesto así para jugar en posición vertical, para que tendremos más espacio para ver las naves, que es que nos vienen desde arriba. Bueno, es una idea interesante. Ya veremos, ya intentaremos probar este juego a ver qué tal. La siguiente noticia es de Resident Evil 4 para Play 2. Capcom ha confirmado que la versión de Resident Evil 4 para la consola de Sony contará con más novedades. Habrá nuevos ítems y armas y podremos controlar en 5 nuevos escenarios a Ada Wong. Wow. Esto está bien, ¿eh? Ada Wong la podíamos ver en el Resident Evil 4 de GameCube muy poco tiempo. Hacía algunas apariciones. Luego la puedes controlar en unas fases cuando te pasas el videojuego. Pero bueno, no era gran cosa. Así que si la incluyen en 5 escenarios a Ada Wong en Play 2, está muy bien. Salía en el Resident Evil 2, si no me equivoco, ¿no? Con Leon. Me parece que sí. Es eso, que ya se la echaba de menos. Sí, es un personaje muy carismático de la serie de Resident Evil, que no aparece mucho, pero a la gente le gusta. Ada Wong. Misteriosa. Sí, sí. La siguiente noticia es de PSP, que se queda colgada. El modo sleep de la portátil de Sony está dando algunos problemas en las consolas vendidas en Norteamérica. El fallo consiste en que si pausas el juego, activas el modo sleep y lo vuelves a desactivar, la PSP se bloquea y no te deja hacer nada. La única solución para esto es quitar la batería para hacer un reinicio a lo bestia. Seguramente futuras actualizaciones de firmware solucionen esto. Esperemos que finalmente sí que se solucionen esto, porque es un problema bastante grave. ¿Cómo que se queda colgada? A ver, ¿que entra en coma o algo así? va a ser que no, pero bueno, un poquito sí, ¿no? Porque tú estás jugando, te tienes que ir a... algún sitio y quieres dejar continuar la partida en otro momento, pues pones el modo sleep y cuando vuelves ya no la puedes encender y te has quedado colgado ahí y no puedes continuar la partida. Pues nada, ya sabéis, ir guardando la partida. Sí, sí, va a ser mejor que guardéis en vez de dejarla dormida la PSP. Se ve que no le sienta bien dormir. Eso, que si no luego entra en sueño profundo, le da un yuyu y nada. Los sueños profundos de la PSP. Muy, muy mal, Sony, a ver si solucionas esto. Que no está muy bien. Hablamos ahora de Play 3. Durante la presentación de la PlayStation 3 en la pasada feria de E3, Sony anunció que su nueva consola tendría funciones de router. Al final han decidido no seguir adelante con esta idea, y ha sido Ken Kutaragi quien ha confirmado que no incluirá esto porque encarecería mucho la consola de cara al público. Bueno, pues nada, eso. Función router, Play 3 sin función router. A mí esto no me interesa mucho, pero bueno. Nada, nada, hablando de más, luego vamos quitando cositas que... Sí, es que no, o sea, no sé para qué presentan la consola con tantas cosas, que va a tener esto, va a tener lo otro, y luego empiezan a quitar cositas. Si la presentas de una manera, véndela de una manera. Exacto. Pero bueno, Sony es así. Hablamos ahora de una encuesta que se ha hecho en Japón. La ha hecho CNews. El 60% de los encuestados dijeron que la consola de nueva generación más esperada es la Play 3. Un 8% prefería la Nintendo Revolution y un 2% la Xbox 360. El resto no sabe, no contesta. Aplastante el porcentaje, ¿no? No sé cuántas personas han hecho la encuesta porque eso no lo ponía en la información, pero vamos, un 60% contra un 8% de Nintendo Revolution es bastante importante. Bastante. Y bueno, el 2% de Xbox 360 siguen los japoneses pasando de Microsoft. ¿Ves? Esa gente es la que a mí me entiende. Desde el momento que sacaron la Xbox en Japón con ese mando grande que a los japoneses no les gustó, y un poquito Bill Gates se llamó a los nipones gente pequeña, por decirlo de alguna manera. Sí, el banana phone este plateado. Sí, sí, es el mando este de la Xbox 360. Pero bueno, seguirá sin vender mucho la Xbox en Japón. Y vamos a acabar ya hablando de la noticia del GTA San Andreas, que sigue levantando polémica por ahí por donde pasa. El último mod para Grand Theft Auto San Andreas ha levantado mucha polémica en los Estados Unidos. Con este mod llamado Hot Coffee se pueden jugar varios minijuegos de contenido sexual. Hillary Clinton pedirá explicaciones a Rockstar por este parche, aunque los creadores del juego siguen diciendo que todo ha sido por culpa de los hackers. Ahora se meten con los hackers. A ver, ¿qué tienen que ver con el juego? Pues mira, no saben a quién culpar y pues dicen, han sido los hackers. Bueno, ha sido gente que son programadores y han hecho esta gracia. Pero vamos, es un parche. Rockstar en principio no tiene nada que ver. Nada, nada. Pero la Hillary Clinton esta pues se aburría y dice, vamos a meter bulla aquí con Rockstar y a culpar otra vez a los juegos de estas cosas. Claro, claro, claro. No, si juega mi hijo a Metal Gear, verá el diazepam, se tomará el diazepam, irá todo el día colgado. Si juega GTA, matará gente por ahí, robará coches. Sí, vamos, es lo normal. O sea, lo que pasa, tú juegas un videojuego de estos, de robar coches y pisar a la gente, ¿y qué haces? Pues sales a la calle. Es lo más normal del mundo. Coges un coche y empiezas a chafar a la gente, a robar coches de policía, a entrar, a atracar a los bancos. Pues no, a ver, o sea, no. Es un juego. No lo entienden. Bueno, hay gente que a lo mejor sí que lo hace. Bueno, ¿quién sabe? Gente a verla la hay. Que luego por contenido sexual luego salgan ninfómanos, pues no lo sé. Todo bueno, puede ser, ¿no? Si desde pequeños... Yo, la verdad, este juego, si pasa, está en manos de menores de edad, no me refiero a gente de 17 o 16 años, que eso da igual, que se pongan a jugar a este tipo de juegos, pues chavales de 8, 9 años, 10 años... No me gustaría que jugaran a este juego. Y menos con el parche de este de Hot Coffee. No, es que la verdad me parece una tontería. Yo, por ejemplo, el ocio por los videojuegos fue mi padre jugando al Resident Evil, nada más nada menos. O al Silent Hill, o al Metal Gear, por ejemplo. Siphon Filter son juegos pues con un alto nivel de violencia, agresividad. Sí, no, pero sí, eso está muy bien. Pero un niño... yo no veo bien que jugase a estos juegos. Y bien claro, lo pone en la caja las recomendaciones de las edades. Exacto. Bueno, como la otra vez dijimos, los Happy Tree Friends, dibujitos, ¡hala! Inofensivos, ¡no! Cuidado. Sí, sí. Edad recomendada. Bueno, pues nada, que no se quejen tanto los padres, que miren los juegos que compran a sus hijos y ya está. Que tanto problema no hay en mirar un poquito lo que estás comprando. Pero bueno. Y acabamos hablando de la Euskal Party, de la Campus Party, que ya queda menos para que se celebren. 7 días para la Euskal y 10 días para la Campus Party. De momento tenemos noticias de las conferencias que se van a dar en la Euskal. Tengo 3, he seleccionado 3, las que me han parecido más interesantes. El viernes 22 a las 6 de la tarde se dará una conferencia sobre software libre, sociedad y empresa. La presentará Ricardo Galli, de GNU. El sábado 23 a las 4 de la tarde, una conferencia sobre podcast, MP3 más RSS, la nueva tendencia de las comunicaciones por internet, por Gorka Rodrigo, de IronTech. Y el mismo sábado a las 6 de la tarde, Mahai Ingurua, una mesa redonda, donde se hablará de la evolución de los videojuegos en España, de los 8 bits a los teléfonos móviles, de videojuegos para ordenadores de 8 bits. Interesante, ¿no? Hablar de videojuegos. Vamos, aquí en España vamos un poco perdidillos. Nos tienen un poco abandonados, pero... Vamos, ¿quién no ha tenido una Sega, por favor? Tú, Brody. ¿Una Sega? Yo tuve la Game Gear, ¿no? No tuve la Mega Drive ni la Master System. No, bueno, yo soy más pequeñita. Yo la Sega Mega Drive 16 bits. Yo hace tiempo fui más nintendero. Tuve la NES, la NASA... No era la original, la Nintendo, era la NASA que se vendía por ahí. Luego la Super Nintendo y pasé a la Game Gear. Un adaptador para jugar a la Master System en la Game Gear. Que es un poco curioso eso. Luego la Play 2 y bueno. Que vamos, que sí, que me mola todo esto, ¿no? De los videojuegos. Por eso estoy aquí presentando este programa ahora mismo, ¿no? Sasto, yo lo mismo. Aquí. Nostalgia. Sí, no. y bueno, sobre la Euskal Party, pues me gustaría comentar algo más, pero bueno, no han venido mis otros colaboradores, que tenía pensado que dijeran más cosas sobre la party. Pero bueno, ya me contarán, cuando vayan ellos allí, ya me contarán de primera mano las experiencias que hayan tenido en la Euskal Party. Y nada, sobre la Campus Party, pues decir que estaré por allí y haré entrevistas a los campuseros. Para ver qué les parece, cómo es el catering, cómo es el aire acondicionado, qué les está pareciendo esta nueva campus, cómo está todo organizado. Así que para próximos programas vendré con comentarios de la gente en la Campus Party. Y todo eso es lo que ha dado de hoy, las noticias de la semana. Vamos a dejar ahora con otra canción. La segunda canción del programa es del videojuego Lumines de PSP y la canción se llama Sleeping. Empezamos hablando de las novedades en PlayStation 2. La primera de ellas es Alarm Fur Cobra. Este juego lo trae Planeta de Agostini y a muy buen precio, a 19,99€. Un juego en el que las persecuciones policíacas en coche y los saltos tendrán un gran protagonismo. Videojuegos. ¿Desde cuándo Planeta de Agostini? Sí, Langostini. Langostinos. A buen precio, claro. Langostinos a buen precio. Bueno, sí que... Que yo tenía idea de que sacan ediciones de manga, por ejemplo, de Katsura, y fascículos y enciclopedias, pero... Juegos. Yo me enteré hace unos días cuando miré las novedades de la semana y vi este. Que bueno, no tenía yo entendido que Planeta de Agostini sacaba videojuegos para consolas. Me parece que para PC sí que hay algo, pero vamos. Y además, hay bastantes juegos de Planeta esta semana. A ver, Alpine Skin, otro juego Planeta de Agostini. Ya estamos con más juegos. Al precio de 19,99€, un juego de esquí, poco más que decir. Sí, un juego de esquí, básicamente. Es que no hay más. Es un juego de esquí. Que. Gráficos sencillos, muy simplones y mucha nieve. O sea que poco más. El siguiente juego es Outlaw Volleyball, de Take-Two. En este juego veremos acciones muy espectaculares en los lanzamientos y remates de los jugadores. Los aficionados a este deporte deberían darle una oportunidad. Gráficos y sonido muy normalitos. Ultimate Pinball, de Virgin Play, nos trae un juego de pinball muy entretenido en el que encontraréis muchas mesas y buenos gráficos. Juego de pinball para los aficionados a este tipo de videojuegos. Puede llegar a convertirse en el mejor videojuego de pinball. Acabamos ya con las novedades de Play 2. Pasamos ahora a PC. En la que tenemos solo un videojuego. Es Creature Conflict. O Creature Conflict de Clan Wars. Que luego me dicen que no pronuncio bien. Creature. El juego. ¿Cómo? Creature. ¿Eh? A ver, Creature. Eso quería decir lo que yo estaba diciendo. Vale. Criaturas. Conflicto de las criaturas. Bueno, es un juego de acción por turnos en el que controlaremos a cerdos, hámsters y varios animales más. Podría decirse que son los SWAT del reino animal. Tendremos que superar con ellos misiones que nos propondrá este juego. ¡Lol! Que hay hámster ahí con escopetas y bazocas. Sí, bueno, vamos, deténgase, le apunto con una pipa. Puedo usarla. Me acabo de tirar Coca-Cola por encima. Pero bueno, no pasa nada, como hace calor, pues está bien esto. Un poco... Nada, te has sorprendido porque te apuntaba con una pipa de girasol. Sí, a mí, yo es que lo de la pipa de girasol me he quedado un poco... No sé. Los hámsters. Los hámsters y las pipas de girasol. ¿Y los cerdos con qué apuntarán? ¿Los cerdos? Pues no lo sé. Pasamos ahora a las novedades multiplataforma. Tenemos dos. La primera para Play 2 y PC. Ese videojuego Scar. Bueno, ¿lo querías decir tú? Sí, yo. A ver, Scar Alfa Romeo. Coche guay. Para los amantes de los Alfa Romeo llega este juego al mercado de la mano de Planeta de Langostinos. Sí. Al precio ¿Ves cómo llaman el juego de los Langostinos, cierto? Claro, a ver, nos están sorprendiendo, ¿eh? Sí, sí. Al precio de 39,99€. Una de las novedades que llama la atención de este videojuego es la inclusión de un sistema RPG en el que tendremos que ir mejorando las habilidades de nuestro piloto. RPG, ya, yo ya me estoy sorprendiendo, no sé tú, ¿eh? Es que estos de Planeta... Encima que sacan juegos sin que nadie lo sepa, pues incluyen cosas interesantes. Este modo RPG en el que las habilidades del piloto se pueden ir mejorando, pues parece interesante. Además, el juego tiene muy buena pinta, unos muy buenos gráficos y, bueno, la jugabilidad es lo que habría que comprobar un poco, si realmente es buena. Pero bueno, habrá que probarlo. Otra de las novedades, la segunda novedad y última de multiplataforma, es Charlie y la fábrica de chocolate. Para Play 2, PC y Game Boy Advance. Juego basado en la película de Tim Burton y en el libro de Roald Dahl. Oh. Ahora, una novela. ¿Sabes algo de Charlie este? Sé cuál es el protagonista de la película, pero más no sé. Yo tampoco. parece una fábula, pero bueno, no sé, poco más. Y el videojuego no creo yo que vaya a ser gran cosa, porque un videojuego de esta película, que he visto el tráiler y bueno, me ha decepcionado mucho. ¿Más o menos de qué va? ¿De un tío que hace chocolate en una fábrica? No lo sé, la verdad que no lo sé. Chocolate, a ver, no nos confundamos, chocolate con leche o... No, chocolate, chocolate, simplemente chocolate. Ah, sospechosa la fábrica, chocolate. No sé lo que harán allí. Porque el protagonista va por ahí muy feliz, a lo mejor es otro tipo de... No quiero decir nada más. Pasamos a portátiles. Tenemos dos novedades. Bueno, dos, son tres. Y nos la dice Rinoa. A ver, para Game Boy Advance y NDS. Nintendo DS. Exactamente. Animaniacs de Virgin Play. Madre. ¿Conoces a estos bichitos, Animaniacs? Sí, son personajes originales de la Warner Brothers. Los de. Exacto, Brothers. Bro. Bro. Bueno, son estos que iban por ahí diciendo: ¡Hola, enfermera! Así que iban un poco de guays, ¿no? Estos. Sí, que se desmadraban un poco bastante y vivían en la torreta esta de agua de la Warner Bros. Sí, sí. Sí, eso. ¿Cómo era? Waco, Jacob y la niña, no me acuerdo cómo era. No sé, la verdad es que no vi nunca esos dibujos porque no me caían muy bien esos animalitos, Animaniacs, pero bueno. Que nada, que estos juegos, pues, para los peques, pues sí, estará bien, para los nanos. Peques. O sea, quizá les guste. Humor sin adulterar. ¿Eh? El siguiente juego es Zoo, con tres O's. Es un juego de puzzles en el que las piezas son animales. Lo trae también Virgin Play. Y ahora vamos a hablar de Virgin Play, seguimos hablando de ellos. Y es que para este mes de julio van a sacar muchos packs y muy interesantes para Play 2, PC y Xbox. Y os los comentamos ahora. Vamos a ver, Virgin Play esta semana ha puesto a la venta varios packs muy interesantes que ahora os comentamos. Bueno, yo y Brody. Pack para PC, Painkiller for Racing 3, Play It Out y Gunmetal a 11,95. Un muy buen precio, por cierto, por cuatro juegos sí. Para PC, que bueno, está muy bien. El segundo de los packs para PC es consta de estos juegos: Crimson Skies, Dos Policías Rebeldes 2, EF Typhoon y Ford Racing 2. Typhoon. Da igual, si la gente lo entiende. También a 11,95 euros. ¿Y el tercer pack? Big Musa Trackers. Sí. Uf, el inglés lo tenemos un poco chungo hoy, Musa, esto suena a juego de limpiar el polvo. A Musa, escaramuza. También. Starkey Hatch y Battle of Brit a 11,95 también. Y hablamos ahora de los packs de Play 2. Hay dos packs. En el primero de ellos encontraremos el Mortal Kombat Deception y el King of Fighters Maximum Impact por 59,95. Este pack mola. Juegos de beat 'em up ahí. Mola. Te cansas de uno al otro. Que te cansas de ver sangre y chicha esparcida por ahí. A ver, chicha estilizada. ¿Chicha estilizada? ¿Eso en cuál? En el King of Fighters. En el King of Fighters, sí. Claro. Este juego. Nostalgia, madre mía. La de años que hace este juego ya, por fin verlo ahí en 3D, como Dios manda. Bueno, no sé, yo sí. Yo creo que está mejor en 2D este juego. La jugabilidad, eso tengo entendido, pero bueno. El segundo pack de Play 2 incluye los juegos Flatout, Siberia 2, PsyOps y Metal Slug 3 por 69,95 euros. Y ahora hablamos de los tres packs que quedan. Los packs de la Xbox. En el primero de ellos, For Racing, Memoric y Phantom por 19,95. En el segundo pack, Siberia 2, Mojo y Attic Thunder por 19,95. Os preguntaréis, ¿qué juegos son estos? Porque yo también me lo pregunto, la verdad es que no tengo ni idea. El Siberia 2 me suena 2, un poco, que es un juego de aventura tipo aventura gráfica. Sí, al que le guste el Broken Sword, le gustará Siberia. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. ¿Lo has probado? Sí, mola, mola. Ah, es tipo Broken Sword, pues entonces puede estar chulo. A ver, y el último pack, Ghostmaster, Rain Like Hell y Roadkill por $19.95. Y esto ha sido todo en las novedades, me parece, porque no me quedan más. Voy a comprobar por aquí, por el guión. Hoja de novedades 1 fuera, 2 fuera. Pues no me quedan más novedades. Así que nada, esto ha sido todo en las novedades de la semana. Y os vamos a dejar ahora con otra canción. Que es... A ver... La tercera canción del programa es de la serie de anime Green Green. Guri, guri. Que nos la pide Kafka y en el mail dice... Muy buenas, gatito. Me gustaría que... ¿Cómo comes eso de gatito? Explícalo, porque a lo mejor la gente no se entera. Un eco, dos puntitos, tres, los morritos. Mío... Bueno, de Kafka dice, me gustaría que pusieses el opening de Green Green, un gran himno del buitreo, y se lo dedicaseis de parte de Kafka a mis compañeros de Frozen Lair Fansub, que se sentirán identificados. En especial para Ensabanur, Anita, Chusky y Ginny. Un saludo, carita sonriente. Carita sonriente. Y pues nada, os dejamos ya con el opening de Green Green, que se llama Guri Guri. Guri Guri. Hoy en la sección Canción Retro, vamos a poner una canción que nos pide Mimiru. Es del videojuego de Nintendo 64, 1080 Snowboarding. Es el opening de este videojuego. Me costó bastante conseguirlo, que lo sepas, Mimiru, esta canción. Pero bueno, la tengo ya por aquí y no he jugado mucho. Bueno, jugué en un emulador a este juego y bueno, está bastante bien, ¿eh? Para ser de Nintendo 64, este juego de snowboarding. Pruébalo, Rinoa. Yo, bueno, lo pruebo. Tú me pasas el emulador. De todas maneras, hemos estado jugando antes al SSX, que también es de snowboard, al primero. Y está muy bien. Me gustaría probar a mí el SSX3 y el Tricky, creo que es el último que ha salido. ¿SSX Tricky? Sí, sí, que tiene muy buena pinta. ¿Tricky o Trippy? Yo creo que es Tricky, ¿eh? Pero bueno, algunos cuando se compren el juego irán un poco de Trippy. Sí, bueno, no sé yo. Sobre todo cuando le den al boost de adrenalina. Es verdad. Hostia, pues a lo mejor tiene algo que ver, ¿eh? El boost de ese... Bueno. Vamos a dejarlo ya. Te dejamos ya, Mimiru, con la canción de 1080 Snowboarding. Vamos ahora con el análisis de la semana. Saxten no ha podido venir porque se ha ido a las jornadas de Copyleft de Barcelona, pero nos ha dejado unos cortes analizando el God of War. Os lo dejamos ahora mismo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo. Así empieza la historia de Kratos. Que movido por la venganza y odio emprenderá una empresa en búsqueda de su antiguo tutor y maestro. Durante su camino recibirá ayudas de algunos dioses que se dignarán a prestarle algunos poderes. Y además tendrá que verse frente a bestias muy peligrosas, directamente salidas de las fauces del Averno. Esto es God of War, desarrollado por Sony America. Los gráficos de este juego son bastante sólidos, las animaciones bastante fluidas, las texturas buenas y sin superposición de polígonos, lo que significa una física impecable. Encima, las escenas predeterminadas encajan siempre a la perfección, independientemente de dónde se realicen o activen. La puesta en escena es espectacular, con diseños de las localizaciones intentando representar una Grecia mitológica proveniente de los cuentos. Los efectos lumínicos y efectos medioambientales son meramente impresionantes. Uno de los pocos fallos en cuanto a gráficos estaría encallado en esta zona y en la de jugabilidad. Son concretamente las cámaras fijas, que en muchas ocasiones, en vez de crear tensión, como podían crear en juegos como Resident Evil, crean incertidumbre y solo causarán molestias de diversos grados al jugador. No ves bien el terreno por donde pisas, no ves bien los enemigos que tienes enfrente de ti, se supone. Y multitud de detalles más que no agradan con estas cámaras fijas en este juego. Luego tenemos la jugabilidad. En general bien, pero veamos. El movimiento del personaje es muy, muy intuitivo, a la vez que sus ataques, defensa y toda parafernalia. Una cosa muy buena del juego es que rehuye de la mecanización de las acciones de juegos como Legend of Zelda e invierte más en el esfuerzo del propio jugador a través del mando de control para hacer ciertas acciones. Podríamos poner el ejemplo de abrir cajas mediante la presión repetida de algún botón, o abrir puertas gracias a la combinación de dos botones. Cosas interesantes, vamos. Además, en este juego contamos con los botones contextuales de acción inmediata, con los cuales seremos capaces de hacer el movimiento adecuado en el momento preciso en que se indique en pantalla el botón apropiado para presionar. Esta característica se usa solamente para el combate en God of War. Sus orígenes se remontan a Shenmue, a Sword of Berserk en los dos en Dreamcast, ¿no? Sword of Berserk Gatsu Rage. Con lo que eventos de presión de botón y esas cosas se originan allí. Además, recientemente en el Resident Evil 4 han aparecido los botones de acción para diversos momentos del juego. También en el nuevo Sword of Berserk Millennium Falcon de Holy Evil War, los botones de acción en mitad de los combates son bastante habituales y constantes. No nos olvidemos tampoco de Shenmue 2 y otros títulos más que han salido a lo largo de estos tiempos. Los combates son intrépidos ante todo, pero cuando se reúnen varios enemigos a la vez, las cosas pueden resultar un poco caóticas. El combate aéreo está muy poco explotado y además el sistema de defensa a base de protección y esquive no convence mucho y frena el potencial del juego. La dificultad podría ser en este apartado debido a que no es que sea difícil protegerse ni nada de eso, sino que es un poco aburrido, digamos. porque continuamente en fases de monstruos finales y cosas por el estilo, la única solución que tienes para no perder vida es protegerse de los ataques de los monstruos y pierdes mucho tiempo en eso, mucho. Es usar mitad de tiempo para defenderse y mitad de tiempo para atacar y tampoco es plan. Molaría más opciones como esquivar, pero ya no hay un esquive, es el esquivar rotando por el suelo, pero molaría saltar y tener, porque el salto no ayuda mucho en las prácticas de defensa y eso. Esto es jugabilidad. Ahora pasaremos a los aspectos de diversión y datos del juego. A menudo en el juego surgen textos para indicarte nuevos movimientos que vayan surgiendo. Como forma de empezar es un buen tutorial. Es genial el tema de los puzzles, acertijos y demás, pero a veces pueden ser poco evidentes y crear un estancamiento del jugador. God of War es un juego con muchas influencias, todas muy notorias. Tenemos una acción de tipo Devil May Cry contra criaturas demoníacas, un panorama abultado de enemigos como en Dynasty Warriors, una obtención de energía y su posterior mejora de habilidades mediante esa energía sospechosamente similar a lo que los protagonistas de Onimusha hacen. Hay rompecabezas, armas y aperturas de puertas que recuerdan en mucho a Legend of Zelda y Prince of Persia. El arma del protagonista es muy parecida a la de Jean Reno en Onimusha 3 y a la del protagonista de Rigar, otro juego. Los precipicios del tipo de avance también recuerdan de nuevo a Prince of Persia. La ambientación es muy similar a la dada en Rigar. Vamos, puede que mi percepción exagere, pero este juego ha bebido de muchísimas fuentes. Seguro que me olvido alguna. También la de botón de acción en contextual, para que luego digan que hay que patentar las ideas. Y la música, como hemos podido escuchar, es del estilo épico y trascendental. Los efectos de sonido bien, tampoco muy variados, la verdad. Pero destaca ante todo el doblaje en castellano. Es importante y bastante decente. En definitiva, Sony no ha pisado en falso con este juego, que se merece un 8,7. Ahora os vamos a dejar con una canción que nos pide Johnny Knoxville, Flame, y nos dice: Nas, ponedme la canción Key of Twilight de la serie Hack, una canción muy buena de la banda sonora de Hack Sign. Que se llama Key of the Twilight, ¿no? Of Twilight. Sí, eso. Sí, pues nada, te dejamos ya Flame con la canción de Hack Sing. Era de Hack Sing, ¿no? Hack Sign, sí. Aquí te ponemos la canción. た君を消せない過去の背負い合ってこう生きることを投げ出さないで。 Vamos ahora con la sección de anime y manga que nos va a presentar Rinoa. Ya tiene preparado unas cositas. Sí, cuando quieras, Rinoa, puedes empezar. Bien, esta vez os he traído un manga que está fuera de lo normal. Dentro de, claro, están las publicaciones que tenemos aquí en España. ¿España? España, España. Bueno, se trata de Kokuri-san Blanchet. Y... sí, claro, yo sí conozco esa serie mucho. Es... claro, Kokuri-san, ¿cómo no conocer esa serie? Sigue. Serie, manga. Es un manga de 3 volúmenes que nos trae la editorial Ibrea. Seguimos con la línea económica. 7,50 euros cada tomo. Y vamos, sobre cubierta, buena impresión, encuadernación. Vamos, que no nos vamos a quedar con las ganas de más tomos. O bueno, sí. ¿Tú qué opinas de Ibrea? Bueno, yo es que la única editorial que me convence es Glénat. Que me gusta mucho el formato de sus tomos, el papel. Tiene mucha calidad. El del resto de editoriales como que pasa un poco. Bueno, pues si te gusta Glénat, también te gusta Ibrea. Más que nada porque lo sé. Es similar, ¿no? La calidad de sus productos. Similar, sí, en cuanto a entintado... vamos, está muy bien. A mí me gusta mucho. Y llevan al día sus publicaciones. Y bueno, nos centramos en el manga. Kokuri-san en Planchet es un manga extraño y bastante oscuro. Y entra dentro de la línea de Daydream. Es del mismo autor. El dibujo no es algo espectacular. Simplemente cumple su función dentro del manga. Y quizás es algo simple en ocasiones. Pero... se ambienta perfectamente en el Japón de la novela negra, deprimente y perfectamente integrado en este género. Dosis de erotismo, violencia, sangre, algo de gore, no en exceso. Es más bien una publicación dirigida a adultos y nos tratan temas que por aquí, bueno, por estos lares son más que tabú, algo desconocidos. Como puede ser el asunto de las burbuseras. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Burbuseras? Burbuseras. ¿Eso tiene algo que ver con los autobuses? No sé. No tengo ni idea de qué puede ser esto. No, precisamente. Bueno, os hago una pequeña aclaración. Burbuseras son estas adolescentes, estudiantes japonesas, que para poder o bien pagarse los estudios... ¿Eso no se llama de otra manera? ¿No tiene otro nombre? Bueno, este es el término que se le da en el manga. Bueno, son aquellas estudiantes que venden prendas íntimas o demás para pervertidos. Se vende, es más, hay tiendas especializadas. Ah, sí, yo vi un documental de eso, que las chicas, exacto, llevaban su ropa interior a unas tiendas, sí. Y cuanto más usadas estaban, más caro era. Sí, si eran vírgenes, más aún. Se venden, fijaos, cosas como orina. Yo flipo con los japos. Desechos de higiene íntima, ropa sudada y, sí, y mechones, bueno, de pelo, sesiones fotográficas. Me parece un poco lamentable, pero... lamentable, pero... bueno, esos japoneses son así. Les digo, esta es una de las curiosidades que tiene este manga, puesto que no es un tema que se hable de norma en los demás, vamos. Y bueno, ¿qué más comentar? También se trata tema de los espíritus japoneses, demonios y demás. Que, bueno, ahora, bueno, comentaros un poco el título. El título viene Kokuri-san, los 3 ideogramas que forman la palabra Kokuri, que viene a partir de las palabras Kitsune, zorro, Tanuki, mapache y Tengu, un duende de los bosques alado y que tiene una gran nariz. Los que hayáis visto Detective Conan, aparece en algún capítulo que otro, acompañado de la música de karaoke. Y bueno, folclore japonés también es muy interesante. Si queréis saber un poco más sobre la novela negra de Japón, este manga, para orientaros en ello, muy interesante. Por otro lado, Planchet es la palabra inglesa que usan los japoneses para referirse a la tabla de Ouija. aunque en realidad es el objeto que se utiliza para señalar las letras y números en la tabla. Ese manga me parece que está muy bien. Sí, está muy interesante. Yo lo he leído. Yo os lo recomiendo que os lo leáis. No es un manga y fantástico, imaginario. No hay magia, es folclore. ¿Qué os apetece variar un poco? ¿Leer un manga algo más serio? Bueno, este no es un manga para pasar el rato. Aclaro un poco ahí. Es más, ¿no te apetece leerte una novela? Pues cómprate el manga. Vamos. Los dibujos, ya digo, no son algo espectacular, pero son decentes. El autor es bastante conocido en Japón. Y nada, argumento interesante. Historia no tiene muchos giros argumentales. Es más bien lineal, se va descubriendo poco a poco el misterio. No es una historia que tenga... Bueno, tiene un final abierto. Y bueno, nos habla de tres personajes, que son Kitsuneko, Rikaku y Keigu, que representan a estos tres... Bueno, el zorro, el mapache y al duende. Y cada uno, pues, son una especie de mestizos. Mitad humano, mitad demonio. Y bueno... que queréis ver algo distinto, os lo recomiendo. Tres tomos y edición bastante interesante. Pues sí, está muy bien, habrá que mirar. ¿Me apetece algún manga nuevo? Eso sí, gastarme el dinero no me apetece. Así que se lo compre a alguien y luego me lo deje. Entonces sí. Bueno, y otra cosa. Si os gustan más las comedias, este no os lo recomiendo. Esto ha sido todo ya en la sección, ¿no, Rinoa? Sí, ya está. Vamos a, antes de acabar, de finalizar la sección, vamos a leer lo que nos estaba comentando Codef por el IRC. A ver, nos decía que la PSP mola mucho. A ver, ¿qué más? La voz de Rinoa es muy bonita. ¿Bonita? Si tengo de pito, tío. Es lo que dice Codef. Qué bueno. Hay que apoyar el software español. Pues sí, está muy bien. Hay que apoyar el software español, claro que sí. ¿Y qué más nos dice? A ver... no sé qué... Esto no lo voy a decir... Pues nada, que dice que se va a recoger el coche al rayer. Me imagino que será el taller. Pues nada, espero que hayan reparado bien tu coche, Codef. Y nos vemos por el IRC. Y nada, esto ha sido ya todo en la sección de anime y manga. Bueno, la última canción de GamePod de hoy. Hola, soy Gus de Alicante y me gustaría que pusieras el opening 8 de Detective Conan. Deu. Bueno, pues, Brody, a la canción, ¿cómo era? Mira, pues tú. La canción se llama Koi Thrill Shock Suspense o Suspense, como sea, da igual. A ver. Suspense. Hey, Koi Thrill Shock Suspense de Detective Conan. Pues aquí te la dejamos ya, esta nuestra última canción del programa de hoy, este GamePod número 11. Y espero que te guste, bueno, si me lo has pedido, imagino que sí. Aquí te dejamos el opening 8 de Detective Conan. Pues nada, esto ha sido todo en el programa de hoy, en este viernes 15 de julio. Y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar como siempre en http://gamepod.blogspeed.com, por mail en gamepod@gmail.com, en el IRC, en irc.immortal-anime.net, con dos M's, Immortal, en el canal Gamepod. Y ahora Rino os va a contar otra manera de participar con el programa. Bueno, pues como ya sabéis, en el blog Spirit, Brody ha añadido un fotolog. Podéis enviarle a la dirección del programa vuestros dibujos, panadas, lo que queráis, fanfics, bueno, scans, lo que más os guste. Sí, diseño gráfico, algún diseño en Photoshop o dibujos vuestros, lo que queráis, fotos curiosas, todo tipo de imágenes que las pondremos en el fotolog que podréis encontrar cuando ya hayamos puesto la noticia de este nuevo programa. Lo podéis encontrar en la web y espero recibir cosas interesantes que seguro que las pondremos. Y bueno, ¿qué queda por decir? Nada, ir despidiéndonos. Hasta luego, Rinoa, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Y nada, esperamos traer noticias interesantes. Bueno, se me olvidaba comentaros, ya lo he puesto en la web, pero ahora GameBot va a ser cada 15 días. Por lo tanto, no volveremos hasta el siguiente programa, el número 12. Será el viernes 29 de julio, en plena Campus Party. O sea que tendremos noticias interesantes de la Euskal y de la Campus Party. Bueno, en la sección de manga anime os comentaré novedades de DVD, precios y demás. Ya sabéis, nos vemos en el próximo programa. Adiós.